O para completar o para unir con flechas, salvo las cuestiones muy, muy importantes, podemos llegar a decir que puede llegar a existir alguna cuestión de definición. Por ejemplo, que es una obligación. Ese tipo de cosas se puede llegar a preguntar con definición y que se espera, de alguna manera, para que la respuesta sea correcta y sea la adecuada, que sea una definición más o menos jurídica. O sea, no, yo entiendo que ustedes no tienen necesidad en su carrera de tener la definición jurídica, pero lamentablemente en este ámbito sí la existe. ¿Alguna pregunta del parcial? Bien. Vamos entonces a empezar hoy con la clase que se llama Extinción de Obligaciones y cómo se extinguen las obligaciones. Les voy a pedir que repasen lo que les corregí de los trabajos, porque eso sirve también para el parcial, ¿eh? Bueno, vimos que una obligación nace, tiene efectos, que es lo que ya hemos visto, como por ejemplo, ¿cuáles son los efectos de las obligaciones? Los intereses serían un efecto, sí, pero antes de llegar a los intereses, ¿cómo? Efectos de las obligaciones. Cumplimiento. ¿Cumplimientos? ¿Su cumplimiento no hay efectos en sí? ¿Cuál? Su cumplimiento. Ah, entendí el 500. Pensé que se estaba refiriendo al artículo y digo, qué bueno. El cumplimiento, perfecto. El efecto esencial es el cumplimiento. Muy bien. ¿Y si no? Bueno, ven que no los puedo dejar una semana. Ya se olvidaron todo. Sí, y si es una obligación, por ejemplo, de dar. Antes de la indemnización, ¿qué se puede hacer? El tercero. Antes del tercero. Iniciar juicio. Antes, sí. ¿Iniciar juicio y qué? Con porque claro, ahí está. O sea, no es solo iniciar juicio. Es ejercer los medios legales para lograr el cumplimiento. Así que en primer lugar el cumplimiento sería lo ideal. Que el cumplimiento, ¿cómo se llama? Una obligación se cumple. Una obligación de dar sumas de dinero, supónganse, se cumple. ¿Cómo se llama? La extinción de la obligación. Sí, pero ¿cómo? ¿Por medio de qué se cancela esa obligación? Una obligación de dar sumas de dinero. Yo te debo 10.000 pesos y el día de mañana lo hago y te doy los 10.000 pesos. ¿Cómo se llama eso, chicos? En la lógica común, en la jerga común. Pago. Pago, obvio. Es decir, el pago es el cumplimiento de la obligación de dar sumas de dinero. Y el pago, en realidad, es lo que vamos a empezar a ver hoy. Así se le llama a cualquier cumplimiento de la obligación como debería haber sido. Aun cuando sea una obligación de hacer o aun cuando sea una obligación de no hacer. Las obligaciones se van a extinguir por medios que están específicamente determinados en el código. O sea, son esos y solo esos medios de extinción de obligaciones. Están enumerados en el artículo 724. Se los voy a mencionar y vamos a ir viendo uno por uno. Primero, pago. Segundo, novación. Novación con B corta. Tercero, compensación. Cuarto, transacción. Quinto, confusión. Confusión, con este, por las dudas. Renuncia, el otro. Otro, remisión de deuda, también con ese. Y el último, imposibilidad de pago. Bueno, vamos a ir viendo las características o los requisitos esenciales de cada una de estas formas de extinción de las obligaciones y esto va a entrar en el parcial, por supuesto. En primer lugar vamos a hablar de pago. Y pago vamos a decir que es el cumplimiento de la obligación, obviamente. Y el pago en sí es un acto jurídico. ¿Se acuerdan lo que era un acto jurídico? Yo también estoy pidiendo no demasiado. ¿No se acuerdan lo que vimos hace dos clases? ¿Se van a acordar lo que vimos el año pasado en Elementos 1? ¿El cuatrimestre pasado o el año pasado? El año pasado, peor todavía. Bueno, el acto jurídico, ¿se acuerdan que era aquel acto que voluntario, lícito, que tenía por fin extinguir, modificar? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, no importa. Es un acto jurídico que es lícito, voluntario, y en este caso sirve para extinguir derechos. Porque si se paga una obligación, se cumple la misma y por lo tanto esa obligación se extingue. Se extingue quiere decir que se anula, ya no tiene efectos. De todas maneras, el pago, está listo el pago en sí, como un acto jurídico unilateral. ¿Y de quién va a depender ese acto jurídico unilateral? Del deudor, exactamente. Y se dice que es unilateral porque basta su sola su solo cumplimiento, la sola actividad del deudor que pague, sin necesidad de que sea necesaria la conformidad del acreedor con ese pago. ¿Se entendió? Yo tengo dos partes en una obligación. Un acreedor al que le tengo que cumplir y un deudor que tiene que cumplir. El pago se considera que es unilateral porque con el solo acto jurídico del deudor que va y paga, el pago está hecho. No me importa, o de alguna manera no se tiene en cuenta si hay conformidad en ese momento del acreedor con el pago o no. Por eso, esta es una típica pregunta de parcial, si el pago es un acto jurídico unilateral o bilateral. Sería bilateral si necesitara la conformidad de ambas partes o de la voluntad de ambas partes en ese momento. Como no necesita la voluntad de ambas partes, es unilateral. ¿Y quién es el único que interviene? El deudor. El deudor, ahora vamos a ver qué otras personas pueden pagar, ¿no? No es solamente el deudor el que puede cumplir. Bien. Para que el pago sea válido, tienen que haber ciertos requisitos. En primer lugar, tienen que ser capaces las partes que intervienen en el pago. En segundo lugar, que el deudor que paga sea titular del derecho o de la cosa en pago. ¿Alguien me puede preguntar que entonces yo no puedo pagar con bienes de otro? Sí, puedo pagar con bienes de otro, derechos de otro, pero aclarando que son de otro. No puedo pagar con bienes de otro presumiendo que son propios. ¿Entendió? Yo no puedo pagar mi deuda con la casa de mi mamá y no decir nada que la casa es de mi mamá, porque en ese caso mi madre tendría que prestar conformidad para que yo den pago a su casa. ¿Se entendió? Bien. En tercer lugar, que esté habilitado judicialmente para entregar la cosa en pago. O sea, yo no puedo pagar con... A ver, ¿con qué no podría pagar? ¿Cómo? Está bien. Pero me refiero a los bienes con los cuales no puedo pagar. Sí, ojo, ahí ya entran cuestiones más puntuales. Con una casa hipotecada, si el hipotecante, el acreedor hipotecante, presta conformidad, sí podría. Pero ¿con cuál es seguro que no? ¿Puedo pagar con un río? No, con una plaza. ¿Puedo pagar con una plaza? ¿Puedo pagar con un buzón? Que ahora ya no son más bienes públicos, pero ahora casi no existen, pero cuando eran, no. En definitiva, no puedo pagar con aquellas cosas que no estén dentro del comercio. Esto lo venimos viendo que ya ni siquiera deberían ser objeto de obligación, ¿se acuerdan? Que lo vimos cuando vimos objeto. Pero aún así, suponiendo que tuviéramos una obligación, no se puede cumplir con ningún otro objeto que no esté dentro del comercio. Y por último, esto es un requisito más respecto de terceros, que ese pago, el pago que se realiza de esta obligación, no tiene que ser hecho en fraude de acreedores, de otros acreedores. Otros acreedores, los complico acá más todavía, del deudor. Bueno, ahora, ¿quiénes pueden pagar? Sí. Sí, que ese pago, lo dejé ahí porque si los empiezo a explicar les voy a complicar más de lo que les voy a aclarar, por eso no expliqué mucho. Ese pago no tiene que estar hecho en fraude a otros acreedores del deudor. ¿Y cuándo sería un pago hecho en fraude a otros acreedores del deudor? Cuando, por ejemplo, el deudor tiene un único bien y son muchos deudores que trabaron embargo simultáneamente sobre la cosa, entonces ese bien se distribuye a prorrata. ¿Prorrata qué quiere decir? Entre todos los acreedores por partes iguales. Si ese deudor le paga a uno solo, está haciendo ese pago en fraude del resto de los acreedores. Que esto habilita, esto se los cuento para que nada, en realidad probablemente quede en alguna cabeza y si no, no importa, pero esto habilita que el que está perjudicado, el acreedor perjudicado, que desfavoreció otro acreedor en fraude mío, que yo tenga acciones contra ese deudor. Y eventualmente acciones, juicios me refiero, ¿no? Acciones específicas. Y eventualmente acciones contra el acreedor que cobró perjudicándome a mí. Entonces, en principio, no tendría que ser en fraude a otros acreedores. Si es en fraude a otros acreedores, obviamente hay medios legales como para revertir ese pago hecho en fraude. Otro caso sería, ¿vieron que saben lo que es el concurso preventivo? No. Bueno, un concurso preventivo es un, podríamos llegar a decir, un remedio, una especie de figura jurídica que sirve para cuando una persona es incapaz de pagar todas sus deudas. ¿Sí? Supónganse que a mí me empieza mal, no puedo pagarle a la municipalidad, no puedo pagarle a la empleada, no puedo pagar el seguro del auto, no puedo pagar, y de repente me declaro en concurso preventivo. El concurso preventivo lo que hace es congelar todas las deudas al momento de que uno se presenta en concurso preventivo, y después hay un procedimiento en el cual todos los acreedores vienen a ese juicio y dicen, a mí me debe tanto, a mí me debe tanto. Esto se los estoy haciendo... práctico, ¿eh? En realidad el concurso preventivo es un instituto de derecho comercial muy complejo, pero bueno, se presentan ante el juez y dicen, a mí me deben tanto, tanto, tanto, tanto, después se hace un reconocimiento de todo lo que ese deudor debe y de alguna forma el deudor tiene que conseguir la conformidad de la mayor parte de los deudores en ese proceso como para salir del concurso preventivo. ¿Cómo logra la conformidad? Diciéndole, tu deuda te la voy a pagar en 10 años al 50%. Si el acreedor presta conformidad, así se logra salir del concurso preventivo. ¿Estamos? Si no sale el concurso preventivo porque no logra la conformidad la mayor parte de los acreedores, ¿ese deudor qué le pasa? Muy bien. ¿Quién habló? ¿Vos? Se va a la quiebra. ¿Qué es la quiebra? La quiebra es el fin del concurso preventivo, cuando obviamente no salió el concurso preventivo, cuando directamente ya es completamente imposible llevar adelante el pago de todas esas deudas, y la quiebra, el efecto que tiene es que se designa un sujeto, un funcionario judicial que es el síndico, para que le saque todos los bienes al deudor que no sean de su subsistencia inmediata, se los remate y después se distribuya entre todos los acreedores. ¿Está acá? ¿Bien? Me iba a decir, en todo esto empezó porque les iba a decir que otro caso de pago en fraude de los acreedores es cuando yo estoy presentado como deudor en concurso preventivo y le pago a algún acreedor en particular. Ese pago está hecho en fraude de todos los demás, porque se supone que cuando yo me presento en concurso preventivo no puedo cumplir o no puedo pagar ninguna de las deudas, ninguna de todas las que los acreedores que ya tengo. Entonces, si estoy pagándole a uno, estoy de alguna manera afectando a los otros. ¿Se entendió? Bien. ¿No hay ninguna interpretación por parte del Estado en el caso de que la persona quede en quiebra, no tenga ningún... o sea, que le rematen todos los bienes y quede absolutamente... No, es que nunca queda absolutamente. Una, porque el comerciante argentino que llega a la quiebra es muy vivo y nunca queda sin nada. Eso es terrible lo que estoy diciendo, pero es así. Dos, no llega nunca a sacarle lo que es necesario para la subsistencia diaria del deudor. Con lo cual, te van a dejar una heladera, te van a dejar la cama, te van a dejar... hay ciertas cosas que te dejan como para que vos puedas seguir viviendo. Y el Estado, en realidad, yo me atrevería a decir que la quiebra es el efecto de un comerciante irresponsable, si se puede llegar a decir. Porque cuando vos ya estás viendo que no podés satisfacer todas las deudas, busca otra alternativa. Hay gente que sigue, dale que va, total, sigue generando deuda con todo, con respecto a todos los acreedores, total, ¿qué me pasa? Después me quiebro, en definitiva, tengo una inhabilitación para por un determinado tiempo y después puedo volver a la vida como si nada. Conclusión, no hay. Es más, hay sanciones para los deudores por quiebras fraudulentas. Hay todo. Porque se supone que quien llega a este estado es porque hubo cierta omisión, cierta negligencia, cierta culpa. ¿Y el periodo en el que puede volver a ejercer el comercio? Un año es el decreto de quiebra. No es mucho. O sea, para el que tuvo este desenlace no muy agraciado, terrible. Sí, lo que pasa es que, ¿quién habló? Sí, en Argentina no usamos el... Es lo mismo. Bankruptcy, que ustedes lo verían así en inglés, es el efecto. Viste que al tener distintos sistemas legales, hay institutos que se parecen y otros. Pero sería la similitud con lo que está diciendo. ¿A dónde habíamos quedado? Ah, que claro, empezamos con todo esto porque hablábamos de que el pago no debería ser hecho en fraude a otros acreedores. ¿Quiénes pueden realizar el pago? Primero, la lógica. Bien, el deudor por sí mismo. Segundo, por terceros que tengan interés en el cumplimiento de la obligación. Y acá les voy a pedir que exijan sus neuronas y me den un ejemplo. Que tengan interés en el cumplimiento de la obligación. Si por ejemplo si es un padre o un hombre grande que le van a rematar la casa, el hijo tiene interés en quedarse con la casa para la deuda. Bien, pero ahí te diría que acá el sistema legal, el código en realidad, hace una diferenciación entre los que son terceros interesados, que tienen interés en el cumplimiento de esa deuda, y terceros no interesados, que no tendrían interés. El caso que vos me estás dando es para el caso de tercero no interesado. ¿Por qué? Porque si bien más vale tiene interés en la persona de su hijo, no tiene cuestión o consecuencia jurídica para el padre si es que al hijo le rematan la casa. ¿Me entendiste? O sea, en realidad el padre lo hace por salvarle la vida al hijo, pero no porque el padre vaya a tener tipo de consecuencias si le rematan la vida al hijo. Es la vida. ¿Sí? Así que ese sería un caso de tercero no interesado. A ver. Bueno, pero ahí, ¿sabés qué sociedad tendría que ser? Vieron que hay distintos tipos de sociedades en nuestro derecho. Tendría que ser una sociedad de hecho, esa que vos mencionás. Porque si es un SRL, sociedad de responsabilidad limitada, o sociedad anónima, lo que hace en esas sociedades es evitar que las deudas de los socios afecten a la sociedad. Entonces tendría que ser una sociedad de hecho, que son aquellas en que yo y fulanito somos las personas, Ana Fincas y fulanito Pérez, son la sociedad, con lo cual ahí, si cualquiera de los dos no cumple, ahí sí será afectada. Pero es más, te diría que ahí, si yo asumo una deuda, los bienes que primero van a correr riesgo son los míos, no necesariamente los del socio. Pero alguien mencionó por ahí atrás recién una figura jurídica que sería un tercero interesado, que es más, es un derecho real. Vayan al cosito, a ver. Al practicito donde están los derechos reales y díganme. Con esto les quiero demostrar que si bien parece que todas las clases son aisladas, todo tiene que ver, por suerte, todo tiene que ver con todo. Porque hay un derecho real, que si está ese derecho real, hace que haya una obligación, que si la paga, no el deudor personalmente, sino un tercero interesado, sea el caso de lo que estamos hablando. ¿Puedo ser un inquilino? No. Inquilino es un derecho real. Sí, pero si yo estoy alquilando un departamento y el dueño del edificio entra en quiebra. Pero no pasan a la quiebra. Yo estoy hablando no necesariamente con quiebra o sin quiebra. Olvidémonos ahora de la quiebra. Punto aparte, la quiebra quedó en el pasado. Ahora pensemos en qué situación se puede dar que un tercero interesado en que no tener riesgo personal pague la deuda de otro. Puede ser que si hay un deudor, alguien que le debe a a una empresa y hasta que no le pague esa empresa no puede él ejercer su actividad comercial. No, porque ahí no tenés interés en que la pague. No, pero si hay otra persona que necesita esa actividad comercial va a pagar la deuda para que te habiliten a sí, vos. Sí, sí. Sí, pero en realidad la deuda es del otro. Vos no tenés riesgo con eso. Puede ser la prenda. Muy bien, la prenda y la otra. Hipoteca. Esos son los típicos acreedores que pueden llegar a tener interés en cumplir la deuda de otro. Ahora, explíquenme cómo, porque yo les digo bárbaro, pero a ver si pueden llegar a ver cómo puede llegar a ser que alguien pague la deuda de otro. Perfecto. Y otro caso que es el más común, sin necesidad de llegar a un derecho real, es la fianza o la garantía. Ustedes vieron que hay obligaciones en las cuales generalmente se constituyen dos deudores solidarios, ¿sí? Esas obligaciones implican que de alguna manera, si uno de los deudores no paga, el otro ve en riesgo su patrimonio, con lo cual va a salir a pagar la deuda del otro con tal de que no le reclamen a él. Así que pueden pagar el deudor, los terceros interesados y los terceros no interesados. Que el caso de los terceros no interesados sería eso del padre, que ve muy complicado a su hijo, con tal de que su hijo no sufra tanto, va y le paga la deuda. Y les voy a comentar otra cosita más respecto a los pagos realizados por el tercero. Supónganse, yo tengo una deuda. Ustedes son mis acreedores y viene mi mamá a pagar la deuda por mí para que yo salga del problema. ¿Me pueden decir cómo son los efectos de esta obligación? ¿Cuál obligación se extingue? ¿Cuál obligación no se extingue? Se extingue que pagaran por el deuda. Por eso, ahí está, bueno, muy bien. O sea, si mi mamá viene y les paga mi deuda, a ustedes, ustedes quedan desobligados. O sea, el vínculo que existía entre nosotros se extinguió por pago. Después quedará el vínculo entre mi mamá y yo, que ella verá después por eso. Pero hay consecuencias respecto a esto. ¿Entendieron? Y si no, supónganse que viene y paga un tercero, este es el caso del tercero no interesado. Supónganse que tiene también unos efectos dentro de las acciones que puede ejercer el tercero que paga contra mí. ¿Se entendió? Supónganse que sea un tercero interesado, todavía tiene más consecuencias jurídicas y más posibilidades de lo que se llama, y acá les termino de complicar mal en la mañana, subrogación. ¿Por qué? Porque el tercero interesado que viene y paga, paga como tercero, no paga como deudor. ¿Sí? Extingue la obligación y después el tercero que pagó se pone en el lugar del acreedor en contra del deudor. Eso se llama subrogación. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque la obligación que se extinguió es porque el tercero vino y cortó el vínculo con los acreedores, entre acreedor y deudor. Pero el tercero se pone en la situación jurídica del acreedor y me puede exigir lo que él pagó. ¿Se entendió? Bien, subrogación se llama. Pago por subrogación. Bueno, ahora vamos a decir cuál es el efecto del pago. Obviamente el efecto del pago extingue absolutamente la obligación. Con más sus accesorios. Si es que se extingue la obligación con más sus accesorios, se extingue por ejemplo la obligación con los intereses, ¿eh? Se extingue la obligación y eso implica que de ahí en adelante nada se va a poder reclamar respecto del cumplimiento de esa obligación. Supónganse que es una obligación de hacer. Intuitu personae. ¿Se acuerdan lo que era intuitu personae? Que la puede realizar solamente. Solamente el deudor al que yo contraté para que cumpla esa obligación. Y esa obligación no es realizada intuitu personae. Yo contrato a Madonna para que venga a cantar en un recital y viene Britney Spears. ¿Está cumplida la obligación? Bien. Ahí obviamente nunca va a haber cumplimiento. Salvo que sea específicamente cumplida por quien yo contraté al efecto. Entonces, la única forma de cumplimiento de esa obligación, ¿cuál sería? Muy bien, o que venga la persona que yo contraté, en este caso Madonna, o que me indemnicen los daños y perjuicios porque vino Britney y no vino Madonna. ¿Se entendió? Bien. ¿A quién se le puede pagar? Vimos quién podía pagar, qué tiene que pagar y ahora a quién. Y los escucho. ¿La lógica? En primer lugar, al acreedor. Si el deudor fuera incapaz, a su representante. Perdón, el deudor no, el acreedor, disculpen. Si la obligación fuere solidaria, ¿se acuerdan lo que era una obligación solidaria? ¿Alguien dijo no? Bueno, entonces, ¿se acuerdan lo que era una obligación solidaria? ¿Aló? Che, ¿hay alguien ahí? Cualquiera puede pagar la deuda a cualquiera de los acreedores constituidos. ¿A quién se va a poder pagar la deuda en una obligación solidaria? A cualquiera de los acreedores. Eso es, a eso quería llegar. Si fuera una obligación solidaria, la obligación se cumple pagándole a cualquiera de los acreedores solidarios. ¿Se acuerdan lo que era la obligación solidaria, seguro? Bueno, listo. El que calla otorga. Listo, chao. Ahora, si es una obligación simplemente mancomunada, ¿a quién le tengo que pagar? Que la simplemente mancomunada es la que no es solidaria. Muy bien, la parte que le corresponde a cada acreedor. Supónganse que estuviéramos hablando de un cheque al portador. ¿A quién se le tiene que pagar? Al que tiene el cheque, al portador del cheque. Así que los títulos endosables, que así se llaman, o libremente emitidos al portador, debe pagarse al portador. Bien, la ley establece un montón de supuestos más, pero no los voy a complicar con esto porque me parece que no tiene sentido. ¿Cuál es el objeto del pago? Y esto, respecto a esto hay un montón de principios. El principio general es que debe cumplirse exacta y fielmente aquello a lo que se obligó. Y acá hay dos principios que se llaman el principio de identidad y el principio de integridad del pago. Identidad. El principio de identidad tiene que ver con que tiene que cumplirse aquello exactamente que era el objeto de la obligación. Si era una obligación de entregar manzanas, ¿puedo entregar teléfonos? No, porque no se estaría cumpliendo con este principio de identidad. ¿Entendieron? Si el acreedor presta conformidad con que en vez de mandar entreguen teléfono, ¿podría ser posible eso? Sí, pero no se estaría cumpliendo con el principio de integridad. Se altera de alguna manera el objeto de la obligación. Y por de identidad, discúlpenme. Y por último, y por segundo, el principio de integridad implica esto que hablábamos recién, de que el pago debe ser completo, debe contemplar todo lo que se deba al momento en que se paga. Y de esto sale un principio en derecho que es muy usado, que es que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales. Supónganse que a mí me deben 10.000 pesos. Viene mañana el deudor y me dice, che, te traigo 2.000, recibímelo total y mañana te pago el resto. Yo puedo hacerlo, más vale que puedo hacerlo, pero no estoy obligada. Es más, legalmente puedo rehusar ese pago por no ser íntegro. ¿Se entendió? ¿Cuál es el lugar del pago? ¿Dónde debe pagarse en principio la obligación? Y acá el código hace referencia, en primer lugar, al lugar, valga la redundancia, donde hubieran designado las partes. Generalmente en la obligación se establece a dónde se debe pagar. Ustedes vieron que en un contrato de alquiler, por ejemplo, generalmente en el mismo contrato se designa a dónde debe pagar. Ese es, en primer lugar, el lugar a donde debe pagarse la obligación o cumplirse. Si no hay lugar designado, el código establece que en principio es en el domicilio del acreedor. Esto tómenlo como principio general. Después, por supuesto, puede haber excepciones, porque hay casos en que se puede designar el domicilio del deudor, o hay casos en los cuales se pueden designar alternativamente distintos lugares. Y ahí va a tener que elegir el deudor en qué lugar pagar. Pero bueno, lo que nos importa a nosotros en este aspecto es el principio general. En primer lugar, en donde las partes hubieran designado, sino en segunda instancia, en el domicilio del acreedor. Época del pago. ¿Cuándo debe pagarse? Bien, ahora vamos a tener que refrescar un poquito lo que vimos cuando vimos mora. ¿Se acuerdan? Que vimos distintos tipos de plazo. Bueno, ahí díganme qué plazos vimos. Tiene que ser un plazo acordado de acuerdo a la cantidad. Claro, pero hay distintos plazos. Uno es si yo te digo, me vas a pagar el 15 de octubre del 2013. Y otro es, me vas a pagar cuando venza la cosecha. ¿Cómo se llama uno? ¿Cómo se llama el otro? ¿Expreso? ¿Cuál es el expreso? 15 de octubre del 2000. El otro día le estaba tomando un examen a un alumno de Derecho, le tocó pobre este tema. Y entonces dice, y el plazo expreso es el que está expresamente designado. Bien. Dame un ejemplo. Y el 15 de octubre. No se rían porque podrían estar en la misma situación. Digo para que ustedes se den cuenta de a veces cómo uno da por supuesto ciertos hechos que en realidad 15 de octubre de qué año, y de cualquiera. Sí, claro, es que si decimos 15 de octubre de cualquiera, estamos justamente en el plazo contrario, que es el tácito y no en el expreso. El expreso, para que sea expreso, no solo tiene que decir 15 de octubre, sino que además tiene que decir año. Porque si no, nunca va a ser expreso, porque puede ser cualquier año, ¿me entendieron? O cualquier 15, o cualquier octubre, qué sé yo, ¿eh? O sea, por supuesto desaprobó, no es necesario que les diga que y porque esto en derecho, los plazos son esenciales, o sea, es un tema que no puede dudar en esto en derecho. ¿Sería tácito o indeterminado en este caso? Porque está diciendo como que no hubiera plazo. En realidad, para mí, si estoy en el 15 de octubre de ningún año, es más indeterminado tácito. Tengo que pedirle a un juez que primero me fije el plazo y que después lo ponga en mora. El tácito es aquel que surgiría las condiciones o las de la situación de la obligación, pero no tengo bien definido cuándo. ¿Qué pasa con el plazo tácito? ¿Qué había que hacer para saber cuándo se cumple la obligación? ¿Me vas a pagar cuando termine la cosecha? Más que podía. Bien, ahora ustedes se están dando cuenta de la diferencia. Debía ser con una interpelación. ¿Se acuerdan que los plazos tácitos es necesario que el acreedor interpele fehacientemente al deudor, le exija cuándo tiene que cumplir la obligación, para que así esté en mora, para que así tenga efecto la obligación? ¿Sí? Volviendo, estábamos hablando de cuál es la época del pago. En el caso del plazo tácito, el plazo expreso, no hay duda. El plazo expreso es esa la época del pago y se acabó. Pero si hay plazo tácito, ¿qué hay que hacer? Lo acabo de decir, chicos, come on. Interpelación. ¿Y si hay plazo indeterminado? Ir al juez para que primero me fije el plazo y para que después lo ponga en mora. ¿Sí? Que el plazo indeterminado sería el 15 de octubre. Ahí tienes un ejemplo. Bueno, otro temita respecto del pago. La prueba del pago. Y acá les pido la lógica 100%. ¿Cómo se prueba el pago? Muy bien. El documento más elemental para probar el pago es el recibo. ¿Qué características esenciales tiene que tener ese recibo para que sea válido? Bien. Bien. ¿De quién persona? ¿De qué persona recibí tal el pago? ¿Y qué más? Exacto, ¿de quién? Claro, ahí está, la firma del acreedor. Acá también a veces hay mucha confusión en la práctica, que a veces se firma, firman los dos el recibo. No, no es necesario que lo firmen los dos, es necesario que lo firme el acreedor. La única firma que me importa es la del acreedor. Si el deudor después viene y firma, no me está, es... No digo, no voy a decir inexistente, pero le diría inoficioso, no importa si está o no. ¿Mm? Así que, sí. ¿Tiene que ser especial o...? No, tiene que tener requisitos esenciales. Es decir, no es que hay un formulario tipo que sirva de recibo. Pero, si después yo quiero... ¿quién va a querer probar el pago? Bien, si el deudor quiere probar el pago, va a tener que cumplir el recibo con todos estos requisitos. Porque si no... No, el nombre es el, en realidad el del deudor, recibí de fulanito. Si es que está pagando un tercero, porque si está pagando otro y él se queda con el recibo, ya de alguna manera serviría de efecto calculatorio. Y acá, respecto al recibo, va la fecha entonces. La obligación, si es que tuviera acá, si hubiera muchas obligaciones entre acreedor y deudor, es necesario que se diga cuál se cancela, porque si no, ahí... Se va a los principios generales, que la ley presume que se extingue la más vieja. Bueno, ahí tengo una cuestión. Así que, la fecha, la obligación, el importe y la firma del acreedor. Sí. Supónganse que yo soy deudor y voy a pagar una obligación. El acreedor me está haciendo el recibo. Y si bien, supónganse que yo debía 10.000 más intereses, el acreedor me hace el recibo en ese momento, recibirían a Cintras la suma de 10.000 pesos en concepto de cancelación deuda tal, firmado, fecha, todo, me lo entrega. El hecho de no haber, la situación de no haber hecho reserva de intereses hace presumir que efectividad. ¿Se entendió? No. Así como el acreedor, dijimos recién como principio general, no está obligado a recibir pagos parciales, el acreedor que no hace reserva de intereses y da recibo cancelatorio, perdió los intereses que estaban sobre esa deuda. ¿Se entendió ahora? Significa que había intereses, digamos. Claro, suponete que vos me debes 1.000 pesos, me venís a pagar 1.000 pesos y yo igual te, vos me debes intereses, ¿sabés que me debes intereses? Pero yo en el recibo, como una pagota, estoy pensando en otra cosa, no te pongo nada. Recibí de tal persona la suma de pesos 1.000 en concepto de cancelación tal cuota, tal este deuda. No dije nada, no hice reserva de reclamarte los intereses, listo, chau. Ahí el acreedor perdió la posibilidad de reclamar intereses. ¿Se entendió? Bien. Nos queda una sola cuestión de pago, que es lo que se llama el pago por consignación. El pago por consignación se da cuando el acreedor no puede o no quiere recibir el pago o cuando el deudor no sabe quién es su acreedor. ¿O cuando el acreedor, el deudor no sabe quién es su acreedor? Supónganse porque el acreedor murió, qué sé yo, digo, porque generalmente uno sabe a quién le debe. Está, habíamos hablado, cuando hablamos de sujetos de la obligación, ¿qué dijimos? Que cómo tienen que ser los sujetos de la obligación. ¿Determinados o...? Determinables. ¿Hasta qué momento se podían determinar los sujetos de la obligación? ¿Hasta el momento? Antes del cumplimiento. Con lo cual, ahora ya estamos en el momento del cumplimiento. Si no está designado porque no sé a quién pagarle, porque nunca supe, esa obligación se extinguiría porque no tengo acreedor, ¿se entendió? Pero si yo lo tuve alguna vez y ese acreedor se ese acreedor se murió, falleció, o se mudó y no lo puedo encontrar y demás, yo como deudor tengo lo que hacer, lo que se llama el pago por consignación, que es ir al juez y decirle, señor juez, yo tengo esta deuda, le tendría que haber pagado a tal persona se murió, dejo el pago acá consignado en el expediente hasta tanto se determine a quién le tengo que pagar. ¿Se entendió? ¿Cómo dejar el pago consignado? ¿Claro, sea por escrito? Claro, es una demanda judicial. Intervenimos siempre los abogados y en estas situaciones tenés que ir con una demanda al juez diciéndole, tengo que cancelar 10.000 pesos y no sé a quién pagarle. Los deposito acá, o sea, en cuanto inicias la demanda para que el pago por consignación sea válido, tenés que llevar la plata, si no, olvídate. Es uno de los requisitos después ya más que nada de procedimiento de este tipo de juicios. Tenés que llevar la boleta judicial con los 10.000 pesos y decirle, señor juez, tengo esta obligación, no sé a quién pagarle. Y ahí se desarrolla todo el juicio para que vos pruebes o el otro pruebe a quién le tenés que pagar. ¿Eh? Si se hace lugar al pago por consignación, es decir, si la consignación en realidad es esto de ir y dejarle en el juzgado la plata o el cumplimiento de la obligación, ¿no? Más vale que si le tengo que construir una pared, ¿la puedo hacer por consignación? No, o sea, como verán, el objeto del pago por consignación es muy acotado. Es mayormente usado en las obligaciones de dar sumas de dinero. Puede en algunos casos darse la situación de consignar las llaves de un inmueble que tengo que devolverle al locador, por ejemplo. Eso también se podría hacer, consignar judicialmente las llaves. Pero si no, el objeto de este tipo de juicios es netamente las obligaciones de dar sumas de dinero. Yo voy, le digo al juez, le tengo que pagar no sé a quién, se hace toda la prueba a ver a quién le tendría que pagar, y si el juez hace lugar y dice que esa consignación es válida o tengo que pagarle a tal persona, los efectos de esa sentencia se retrotraen al momento en que cumplí con la consignación. ¿Se entendió? Porque a veces puede ser que yo inicie la demanda hoy y que la sentencia del juez venga 3 años más tarde. Esos 3 años de intereses que estuvieron corriendo se hacen retroactivos al momento en que consigné. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso de que yo le doy 10.000 pesos a una persona y esa persona se muere, yo voy y lo dejo en consignación? Y no aparece nunca nadie a quien reclame ese dinero. ¿Esa se la devuelven a la persona? No. No, porque generalmente vos vas a hacer la consignación si sabes que tiene herederos si y no sabes a quién pagarlo. Si no, directamente no pagás. ¿Me entendiste? Sí, pero en el caso que yo no sé si tiene herederos. Espera. Ah, que aparezca alguno. Cuando te va a pasar esta situación. Claro, vos vas a tener que pagar y no sabes qué hacer. Entonces vas a llamar a un abogado. Y ahí un abogado te va a decir, no pagues todavía hasta no saber a quién le tenés que pagar. Si sabes que hay 5 herederos matándose para ver a quién le tenés que pagar, ahí probablemente te recomienden hacer la consignación. Si no hay ningún heredero que esté reclamando nada, alguien te va a decir, déjala ahí, espera que la obligación se prescriba y después, ¿está? Por eso los abogados a veces son más necesarios, ¿ven? Bueno, terminamos con pago. ¿A nadie se le ocurre? Lo mencionamos, lo comenté recién. Cuando necesitaba el catering un sábado y... Ah, no. No, eso desde ya, Pero eso tiene que ver más con el tipo de obligación. No, me refería, por ejemplo, si el pago, según el acreedor, no es íntegro. Vos le querés cancelar 10.000 y él está diciendo, no, mira, hoy a hoy con intereses y todo son 11.000. ¿Y pero dónde están los intereses? Y surgen de la naturaleza de la obligación. Probámelo y ahí empezás. Vos querés cubrirte diciendo, acá está el pago, lo que yo creo que corresponde, consignás 10.000 y después sí se pruebe lo demás. ¿Sí? O tenés que cumplirle a un acreedor que se mudó. Entonces lo notificás en el domicilio tal que querés cumplir, no está en el domicilio tal, entonces consignás judicialmente y después haces todo el procedimiento para ver a dónde viene. Esto, ojo, no en cualquier lugar un abogado te va a recomendar consignar el pago. Porque si no estás poniendo ahí 10.000 pesos o lo que fuera, que a veces, como bien mencionó Burria, si no hay nadie que te lo venga a reclamar, nadie va a decir que anda y depositalo. Esto es para uno poder liberarse del cumplimiento sin consecuencias jurídicas, sin más intereses por la demora. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de pago? Bien, novación. Acá empezamos con las más difíciles. Vimos pago, hablamos ahora de novación. La novación es una figura jurídica que ya casi ni siquiera usamos en derecho. Pero bueno, está en el código. Va a haber novación cuando las partes de una obligación, o sea, acreedor y deudor, de una obligación, acreedor y deudor, acuerdan extinguir la obligación que mantienen. Y crear una nueva obligación. El código lo que dice es transformar una obligación en otra, respecto de esta novación, ¿no? Pero para que tenga efectos esta novación, tiene que haber una obligación anterior, que es la que están extinguiendo. Si quieren se los explico, después se los acomodo para que lo hagan. Una obligación nueva, que es la que están creando. Para que haya novación, además tienen que darse dos cosas más, que es que tiene que haber un cambio en la obligación vieja que se extingue y la nueva que se crea, ya sea respecto a los sujetos o del objeto, y que además tiene que estar expresa la obligación de esta novación. La obligación, disculpen, la intención. La intención de las partes de que quieren novarla, quieren extinguir la vieja y dar nacimiento a una nueva. Porque si no está clara la intención de extinguir una y dar nacimiento a la otra, la vieja puede ser que no se extinga. Yo sé que esto les resulta sumamente complicado en la práctica, porque de hecho son muy pocos los casos en los que uno, como abogado, incluso ve novaciones. Pero en definitiva sería algo parecido a esto. Tenemos entre acreedor y deudor una obligación de dar una cosa cierta, y entonces ya terminamos. En determinadas condiciones deciden extinguir esa obligación las dos partes de acuerdo, extinguir esa obligación de dar una cosa cierta y crear una nueva de hacer. En la medida en que exista la conformidad de los dos, la voluntad expresa y la obligación nueva que da nacimiento a la vieja, hay innovación. Alguien me puede preguntar, y sí, se extinguió la vieja y se creó la nueva. Entonces el acreedor y el deudor siguen vinculados por este nuevo objeto. Yo sé que les cuesta, pero ¿entendieron? Aunque sea lo que les expliqué, ¿lo entendieron? ¿Los requisitos los entendieron? Pues anótenlos. Obligación vieja que se extingue, obligación nueva que se crea. Intención de las partes de novar, que se llama animus novandi, lo llamamos en derecho, para complicarlo. Que sería la intención indudable de las partes de novar. Que es novar, es cambiar, darle la extinción a la vieja y crear la nueva. Y el otro requisito indispensable es que haya un cambio en la obligación vieja respecto a la nueva, al revés, en la nueva respecto a la vieja, en la nueva respecto a la vieja, que puede ser el cambio en los sujetos o en el objeto. Habiendo dicho esto, si yo les pregunto, si yo tengo una obligación vieja en la cual se tiene que pagar en noviembre del 2011, las partes, se tiene que pagar la obligación en noviembre del 2011, las partes acordamos extinguir esa obligación vieja, dar nacimiento a una nueva y decir que en vez de pagarla en noviembre del 2011 la vamos a pagar en enero del 2012, ¿hay innovación? ¿Por qué no? Bien. Si tengo una obligación vieja que dice que la tengo que pagar en el domicilio del acreedor, damos extinción a esa y le damos una acreditación a una nueva y decimos que no, que en realidad en vez de pagar en el domicilio del deudor la vamos a pagar en el domicilio de un tercero. ¿Hay innovación? ¿Por qué? Bien. Sí o sí va a haber innovación si, por ejemplo, acreedor y deudor decidimos extinguir una vieja entre acreedor y deudor y decimos que se crea una nueva, pero en vez del deudor original aparece otro deudor y se dan los demás requisitos. Ahí sí hay innovación, o en el caso en el que les comenté que, por ejemplo, una obligación de dar se extingue y se da nacimiento a una de hacer, en la medida en que esté la voluntad ineludible de novar y lo que las obligaciones viejas y nuevas. ¿Se entendió? Esto que así puede sonar tan pago, desde el punto de vista de los cambios de los sujetos, tiene un montón de consecuencias jurídicas cuando lo vemos en derecho, porque no sé cómo explicarlo sin... porque el cambio de sujeto en una obligación es lo que se llama la delegación de deudas o la cesión de créditos. Si yo tengo acreedor y deudor, y que acreedor y deudor convenimos que en vez de quedar ella como deudora, va a quedar ella como deudora, ahí lo que puede haber es no solo una novación, sino además una cesión de la deuda. Ella le está cediendo a ella la deuda. Y esto trae un montón de consecuencias jurídicas. No lo voy a decir ahora, pero sí sepan que la novación por cambio de sujeto trae aparejado o delegación de deuda o delegación de crédito, o cesión, más que delegación suena horrible. Cesión, cesión de deuda o cesión de créditos. Sí, que en casos de novación subjetiva puede existir cesión de deuda o cesión de crédito. La cesión de deuda se da obviamente en el aspecto pasivo. Se cede la deuda a otro que asume la deuda y queda en mi lugar. Y la cesión de crédito se da en el aspecto activo, por cambio de acreedor. Que ahí les termino de contar, total, dicen que el saber no ocupa lugar. El código establece cómo se puede ceder un crédito, o sea, cómo de un acreedor se puede ceder ese crédito a otro acreedor, pero no hay nada establecido respecto de cómo un deudor le puede ceder a otro deudor. No hay cesión de deuda regulada. Y ahí, cuando estudiamos derecho, nos regimos por principios generales. Pero esto trae todo un montón de cuestiones, porque a veces, cuando se cede el crédito es fácil, porque en realidad... el acreedor, lo único que cambia es la figura del acreedor, pero el deudor sigue obligado igual a cumplir con la misma obligación. El tema es si se cede la deuda, si hay conformidad del acreedor o no. Porque si hay conformidad del acreedor con esa cesión, generalmente desobligo al viejo deudor y quedo obligada con la nueva deudora. O puedo no dar conformidad y quedan los dos obligados. O puedo no dar conformidad, por eso, o sea, fíjense todas las situaciones que se pueden dar que los chicos en derecho se rompen la cabeza. O puedo no dar conformidad, quedar con uno y ella quedar obligada con ella. Entonces todo esto trae todo un montón de figuras jurídicas que traen un montón de consecuencias, que traen un montón de problemas a la hora de estudiar. Dejo el tema acá. ¿Alguna pregunta respecto a innovación? Si yo les voy a preguntar en el parcial los cuatro elementos, me imagino que los van a tener claros. ¿Cuáles son los cuatro elementos de la innovación? A ver. ¿Cómo, Urrea? Obligación vieja, una nueva, un cambio de sujeto o en el objeto y intención expresa. Muy maravilloso, aprobado, muy bien, Diego. Bueno, vamos al siguiente, compensación. Vamos a ponerle toda la onda para terminar hoy con esto, así la clase que viene empezamos con la otra bolilla, ¿sí? Compensación. Va a haber compensación. ¿Cuándo? Dos obligaciones. Se extinguen hasta el monto de la menor. Y obligaciones que sean recíprocas entre el mismo acreedor y deudor, y además homogéneas. Supónganse que yo les debo a ustedes 10.000 pesos y ustedes me deben a mí 5.000. ¿Qué pasa con esas dos obligaciones? Yo les debo 10 y ustedes me deben a mí 5. Los mismos, ¿eh? O sea, acá para que haya compensación tiene que ser la, recíprocamente las mismas obligaciones, si no, no hay compensación. ¿Qué pasa con eso? Exacto, se extingue. El efecto de la compensación es que se extingue por 5 y solamente les debería 5. ¿Se entendió? Por eso dice que se extinguen las obligaciones hasta el límite de la menor. En este caso les di dos obligaciones iguales. Hagámoslo al revés. Yo les debo 10 y ustedes me deben 6. ¿Por qué monto se extingue la obligación? Por 4. ¿No? Por 4, exactamente. La menor es por 4. ¿Eh? Y entonces por 6 queda vigente. ¿Se entendió? ¿Seguro? ¿No entendiste? Bueno. Yo te debo 10, pero vos me debes a mí 6. Las obligaciones en este caso se compensarían. ¿Qué implica compensar? Que hacemos cuentas. Entonces, yo te debo 10, vos me debes 6. 4, que es la diferencia entre ambas, que es el límite de la menor, se extinguen. Y 6 quedan vigentes. Y solamente me debes 6. ¿Está? ¿Sí? Por eso es que se extingue hasta el monto de la menor. Y el resto, sí, más vale, la obligación sigue vigente. Obvio, porque si no, no sería una compensación. Recuerden que acá lo que estamos viendo es extinción de obligaciones. Por eso estamos viendo la parte que se extingue. Obviamente va a seguir vigente lo que sea mayor con más los accesorios de lo que sea mayor. Hay distintos tipos de compensación. Hay compensación legal, judicial y voluntaria. La legal es la que obviamente opera por el imperio de la ley. Y para que tenga lugar esta compensación legal, tienen que las obligaciones ser, y ahí van los requisitos. Homogéneas. ¿Qué es que sean homogéneas? Si yo les debo zapatos y ustedes me deben autos, ¿son homogéneas? No. ¿Cómo sería homogéneas? Que se da lo mismo una suma de dinero. Generalmente la homogeneidad se da, o qué sé yo, yo les debo manzanas y ustedes me deben manzanas porque los dos tenemos, no sé, galpón, supónganse. Si no son homogéneas, obviamente no se pueden compensar porque estamos hablando de objetos distintos. Homogénea, fungible, que de alguna manera también tiene relación con esta de la, esto de la homogeneidad. ¿Se acuerdan que era la fungibilidad? Que se puede cambiar. Que las cosas puedan ser sustituidas unas por otras, perfecto. Líquidas. Que no es que sea líquido que tenga que ser agua, sino que la liquidez en derecho tiene que ver con que haya un monto determinado. Con que esté determinado el monto. Exigibles, quiere decir que puedan ser exigidas judicialmente. Esto es un requisito que se llama que estén expeditas. Expeditas están las obligaciones que no tienen ningún embargo sobre las mismas, que no tienen ninguna traba. Bueno, si se dan todos estos requisitos, la compensación legal tiene efecto y opera. ¿Qué quiere decir que tenga efecto y opera? Que en realidad no es que la obligación se extinguió por arte de magia, sino que si bien hay compensación legal, las partes tienen que reclamarla para que esto suceda. Después está la compensación judicial. Que la lógica que les dice, ¿cuál es la judicial? La que establece el juez. Pero el juez la va a establecer cuando, por ejemplo, Supónganse que yo les demando el cumplimiento a ustedes de una obligación y ustedes en ese juicio se presentan y dicen, discúlpame, yo no le debo lo que ella dice que está debiendo, yo le debo menos y prueban por qué me deben menos. El juez en su sentencia puede ser lugar a la compensación, diciendo, es verdad que la mitad de la obligación o la cuarta parte que sí está paga, y en definitiva solamente se debe tal porción. Solamente va a salir esto de una sentencia judicial, que haga lugar a la compensación de las deudas y diga, en tal caso se debe. ¿Estamos? Y por último, está la voluntaria, que como dice el nombre, depende de la voluntad de las partes, y que puede ocurrir cuando no estén todos los requisitos que mencionamos antes, pero aún así las partes den su conformidad para extinguir la obligación por el importe menor. Presten la conformidad, supónganse que no están expeditas. Y entre las partes decimos, no importa, y compensémoslas de la misma forma, esa es la compensación voluntaria. ¿Eh? Cuando se prescinde de alguno de los requisitos estos que falten, y por acuerdo de voluntades, porque el código así lo permite, se declare la compensación del monto menor. ¿Todas las obligaciones son compensables? Y no todas las obligaciones son compensables. Van a ser compensables, por ejemplo, vamos a las que no van a ser compensables. Si yo tengo un derecho a una herencia futura que algún día puedo llegar a tener o no, esa no lo puedo compensar. ¿Por qué? Porque no está líquido, no es exigible ni está expedito. Yo tampoco voy a poder compensar alimentos futuros. Supónganse que alguno tiene la suerte, pero tiene la obligación a su cargo, de que le presten alimentos a sus hijos. Eventualmente, los que son para el futuro no los voy a poder compensar nunca. Siempre voy a poder compensar los que ya están devengados. Los derechos personalísimos, ¿se acuerdan cuáles eran? Lo vieron en elementos 1. Hola. Bueno, pongan los derechos personalísimos en el parcial, les preguntaré y veremos qué sale. Los derechos personalísimos no son compensables. Por ejemplo, no, lo voy a dejar ahí. Dejémoslo ahí. El resto de los derechos, en principio, son compensables. No, me olvidé de una que es importantísima. No son compensables los créditos contra el Estado. Obviamente para cuidar las arcas del Estado. Si yo tengo una deuda con el Estado y a su vez el Estado me debe plata, esas deudas no van a ser compensables. ¿Por qué? Para evitar que todo el mundo deje de pagarle impuestos al Estado por supuestas compensaciones de deuda. Por eso se hace. Bien, recuerden que el efecto de la compensación es extinguir la obligación hasta el importe de la menor, y la otra parte de la deuda que no está extinguida sigue vigente con más los intereses, ¿sí? Bien, transacción. A la transacción se la define como es el acto por el cual las partes haciendo concesiones recíprocas extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. O litigiosas. Cuando estábamos hablando de compensación, ¿cuántas obligaciones se extinguen ahí? ¿O de cuántas obligaciones estamos hablando en compensación? Dos por lo menos. Entre, recíprocamente, entre acreedor y deudor, ¿sí? Cuando estamos hablando de transacción hablamos de una sola, ¿eh? No tiene por qué haber dos. Es una sola obligación. Pero respecto a esa obligación, las partes hacen concesiones recíprocas. ¿Qué es hacer concesiones recíprocas? Es, si se puede decir de alguna manera, renunciar parcialmente. ¿Cuál sería el caso? Yo les debo 10.000 y ustedes me dicen, bueno, pagame los 10.000. Entonces yo les digo, bueno, no puedo tener los 10.000 ahora, les pago 8.000 en dos cuotas. Entonces ustedes me dicen, no, 8.000 en una cuota. No, 7.500 en una. Bueno, listo, 7.500 en una. Entonces, ambas partes resignaron un poco en pos de llegar a un acuerdo, en pos de acordar el cumplimiento de esta obligación. Lo que se extinguen en estos casos son obligaciones litigiosas, que son aquellas que ya están sometidas a juicio, o dudosas, que son aquellas sobre las cuales la parte, las partes puedan tener incertidumbre. ¿Incertidumbre respecto a qué? Incertidumbre de cuál es el monto, incertidumbre de cuál es el plazo, incertidumbre de cuáles son los intereses. Cualquier incertidumbre que verse sobre una obligación puede ser sometida a esta transacción y extinguirse. Acá la obligación se extingue toda, no es que se extingue por el monto de la menor, porque no hay monto de menor, es una sola obligación, ¿eh? Partes acuerdan cómo se va a extinguir. ¿Alguna duda? Litigiosas son las que están sometidas a juicio. Que les cuento, de todas maneras, para que también lo sepan, que la transacción, así como la vemos acá, está dentro del código de procedimientos, que el código de procedimientos es lo que nosotros estudiamos para ver cómo se hacen los juicios, cómo se llevan, qué se pueden plantear y qué no se pueden plantear. La transacción es una forma también de terminar un juicio. ¿Por qué? Porque se pone fin al litigio como las partes cediendo un poquito, a veces cede más una, por supuesto, que la otra, pero en definitiva se determina ahí que se extinguió la obligación. Pero en ese caso que arreglan que paga, que el deudor le va a pagar 7.500, ¿no? Y listo. Y el resto que pasa nada, lo perdés. Exacto, pues ahí está la concesión recíproca. Por supuesto tiene que haber conformidad de ambas partes, porque si no desde ya nunca jamás podría haber transacción, porque además otro de los requisitos de la transacción es que lo hemos visto en algunos institutos antes, que tiene interpretación restrictiva, que quiere decir que si hay duda respecto de si existió o no existió transacción, no existió transacción, ¿eh? Para no vulnerar el derecho de cualquiera de las partes. Los derechos que van a poder transarse son exactamente los mismos que van a poder compensarse, con lo cual no se pueden transar al derechos a alimentos futuros, ni a herencias futuras, ni los derechos personalísimos, ni, por ejemplo, que no lo iba a decir antes, pero lo voy a decir ahora, las acciones emergentes de daño moral. ¿Por qué? Porque es personalísimo. Otro que tampoco puede transarse o compensarse, y no lo dije antes, son los derechos, las acciones emergentes de indemnizaciones laborales. ¿Qué? Las acciones o el resultado de juicios laborales. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Anotaron todo lo relativo y relevante de la transacción? Seguimos. Confusión. La confusión es un instituto por el cual se va a extinguir una obligación, y escuchen atentamente, cuando en una misma persona se reúne la calidad de acreedor y deudor. Cuando en una misma persona se reúne la calidad de acreedor y deudor, o sea, yo soy acreedora y deudora de mí misma. ¿Por qué se extingue la obligación ahí? ¿Qué falta? Los dos sujetos necesarios para que haya obligación, ¿eh? Por eso se extingue. ¿Cuándo se puede llegar a dar esto? Y acá tiene que ver con el hecho de cómo se transmiten las obligaciones. Puede ser que yo tenga una obligación con alguien y ese alguien transmite esa obligación a otro alguien y ese alguien transmite la obligación a otro alguien y así sucesivamente hasta que la misma obligación queda en mí que yo soy acreedor y deudora. Eso puede ser obviamente por gente que está viva, actos entre vivos, así lo decimos nosotros. O puede ser mortis causa, que por derechos sucesorios y la transmisión de derechos sucesorios relativos, yo también termine siendo mi propia acreedora y mi propia deudora. Vamos a ver acá, en esta materia de traductorado, que la obligación esa se extingue por esta circunstancia, porque se reunió en la misma persona acreedor y deudor. En derecho, cuando estudiamos esto, vemos que esto se paraliza, o sea, queda suspendida temporariamente la obligación, porque a veces, por esa misma transmisión, acreedor y deudor se pueden separar en otra persona distinta y resurge la obligación. Todo lo que voy a decir de confusión. Pasamos a renuncia. La renuncia es una declaración de voluntad por la cual una persona abandona un derecho y lo da por extinguido. ¿Quién es el que puede renunciar? ¿El acreedor o el deudor? El acreedor, exactamente. Entonces, en estos casos, cuando vemos renuncia, el acreedor abdica o abandona el derecho que tiene y dice que no le va a cobrar nada a su deudor. ¿Todos los derechos son renunciables? No. Acá volvemos a lo mismo. No van a poder ser renunciables el derecho a una indemnización futura, el derecho a una herencia futura, el derecho a alimentos futuros. Exactamente. Exactamente. En principio la renuncia no tiene ninguna forma establecida en el código, o sea que puede ser de cualquier manera realizada la de renuncia. Hay formas tácitas y hay formas expresas. Desde ya, si a mí me preguntan cómo me gustaría que fuera la renuncia, siempre voy a pedir que sea expresa, cosa de no tener ninguna duda, porque si tengo alguna duda es de interpretación restrictiva y en caso de duda se entiende que no hay renuncia. ¿Entendió lo que dije? Bien. ¿Cuál sería una forma expresa? Una declaración del acreedor que dice, por medio de la presente renuncio a ejercer la acción contra fulanito por tal cosa. Ahí no hay duda. Y una forma tácita sería, por ejemplo, si yo tengo un cheque de tal persona rechazado por sin fondos y voy y se lo devuelvo. Al devolverle el cheque a quien me lo tendría que haber pagado, se está infiriendo que renuncié a ejercer ese derecho. ¿Se entendió? ¿Listo? Nada más de renuncia. Remisión de deuda. Y ahora cuando vean la definición van a ver que la remisión de deuda es el ejemplo que les di recién. ¿Por qué? La renuncia es el género de los derechos. Se pueden renunciar todos los derechos. Pero la remisión de deuda es la especie, porque solamente se van a poder remitir de deuda los derechos creditorios, los que están en un cheque o en un pagaré. ¿No? Se renuncian todos los derechos. Se remiten, o sea, hay remisión de deuda, solamente para los derechos creditorios. ¿Y cuáles son los derechos creditorios? Los derechos de crédito, que son el cheque y el pagaré. O la letra de cambio. ¿Y por qué dije que recién les di un ejemplo de remisión de deuda? Porque hablé del pagaré. O del cheque, mejor dicho. Ese sería un caso tácito de remisión de deuda. Alguien me puede decir, sí, pero también hay renuncia. Sí, más vale, también hay renuncia, porque estamos diciendo que la renuncia es el género y la remisión de deuda es la especie solamente para los derechos creditorios. Así como la renuncia tiene interpretación restrictiva, la remisión de deuda también. Y así como la renuncia puede ser expresa o tácita, la remisión de deuda también. ¿No anotan nada de eso? No, bien. Ya sé que puedo preguntar si quiero ser mala en el parcial. Y el último, con esto terminamos, así que un último aliento, chicos. Es increíble cómo va decayendo la tensión, y se nota. Como que al principio están más o menos pilas, no digo muy pilas. No, hasta ahora no las he visto muy pilas. Y después a medida que va pasando la hora, van... Imposibilidad de pago. ¿Va a haber imposibilidad de pago cuándo? La obligación no puede ser cumplida. Por el deudor, obvio, que es quien tiene que cumplirla, pero sin culpa del mismo. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Se murió. Bueno, pero ahí me complicaste el ejemplo, me recomplicaste el ejemplo mal, porque ahí las deudas se transmiten a los herederos. Entonces, no necesariamente. Vayamos a cuando veíamos obligación de dar cosa cierta. Exacto. El caso fortuito es un ejemplísimo, clarísimo de imposibilidad de pago. Cuando la cosa, que por ejemplo tenía que ser dada en pago, se pierde sin culpa del deudor por caso fortuito. Caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra circunstancia que haga que sea imposible cumplir por ese deudor. Si el deudor fue negligente, recordemos, y abrió el corral para que los caballos que tenía que entregar mañana se escapasen, ¿hay culpa o no hay culpa? Hay culpa. ¿Se extingue la obligación por imposibilidad de pago? No. ¿Estamos? Si el deudor ya está en mora y después de estar en mora la cosa se pierde sin culpa de él, ¿hay imposibilidad de pago? Ay, qué linda pregunta para imparcial, me encantó. Si el deudor ya está en mora porque tenía que cumplir ayer y no cumplió y hoy las cosas se le pierden sin culpa de él, ¿hay imposibilidad? Use la lógica. ¿Hay imposibilidad de pago? ¿Por qué no? Porque ya está en mora. Cuando hay mora ya hay incumplimiento o demora en el cumplimiento. Con lo cual, si la perdió, sin culpa, jorbate. Tendrías que haber cumplido en tiempo. Si hubieras cumplido en tiempo, capaz que no se te habían perdido sin culpa. ¿Entendió? Yes. Yes. ¿Terminamos? La semana que viene empezamos con la bolilla de responsabilidad. Ay, ¿me acordaré de traerle los apuntes? Bueno, si el martes van a preguntar, que no me acordé, alguno que me mande un mail. ¿Les puedo pedir eso? ¿Sí? ¿Puede comprometerse alguno a mandarme un mail el martes, si es que no traje las cosas? ¿Eh?